Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí empieza el mixtape número 53 en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Saludos de quien nos habla, Mercedes Herrada, que estando a finales de junio todavía no quiere coger las vacaciones radiofónicas y que os va a acompañar, como siempre, durante una hora de música, una hora de rock, una hora de punk y de metal, con temas que nos acaban de llegar y recordando otros tanto, como siempre, nacional e internacional. Desde ya te doy las gracias por estar ahí escuchando y espero que, pues nada, que disfrutes de las bandas que vamos a escuchar. ¿Qué os parece si empezamos rápidamente y viajamos en el tiempo y empezamos, como decía, con Cortatu? ¡Revuelta en el fenopático! Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido, mañana sol. El hombre del tiempo les plantó cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido, mañana sol. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido, mañana sol y buen tiempo. Mañana sol y buen tiempo. Y muchos lo utilizarán para coger las vacaciones in the sun, como Pennywise en 2003 de su álbum From the Ashes. Do Mixtape. Happy darling. Are you sure you're happy? I want you to be very happy. Does it take you a long time? Does it make you upset? Does it make you think everybody wants to be your friend? Yeah. Blondie con Long Time han anunciado el lanzamiento de la banda sonora oficial de Blondie Vivir en La Habana, su nuevo cortometraje que captura la actuación en directo en La Habana, Cuba. La película fue creada por el artista y director Rob Roth y documenta la consecución de un sueño de toda la vida de Blondie, actuar en La Habana. La banda sonora de 6 canciones en vinilo azul de edición limitada incluirá The Tide is High y Wipe Off My Suite, que ya están disponibles en formato digital, así como Heart of Glass, Rapture Dreaming y este Long Time. Varias canciones incluyen sorprendentes colaboraciones con algunos músicos cubanos de gran talento. Y ahora, aquí en Mixtape, vamos a seguir con Gato Ventura y el tercer single de Delirios Parte 2, Apología del Desaire. El tema en cuestión que vamos a escuchar lleva por título El Desaire y cuenta con la colaboración de José Taberner de Mal Sujeto y de Hijos de Nacho Vidal. Soy la mudez, la única vela que se quema mi hoguera. Cuando sueño con ella, tan natural como quien goza masticando cristales, tan animal como quien busca en un retoño a la fiera. Nunca me ves. en el asfalto las oirá guerrear. Ando vacilante antes de llegar. No encuentro las llaves, maldito portal. Veo algún borracho riéndole al suelo. Prepara el bordillo para descansar. Que siempre es un buen momento para escuchar a Barricada, ¿no? Aquí recordando Noche en la Ciudad, del segundo álbum Barrio Conflictivo de 1985. Y ahora, pues nos vamos a mi tierra, a Barcelona, para escuchar a Zancada, banda que nació en 2010 aquí con No te vengas hoy, una canción que cuenta con la colaboración de Carlos Escobedo de Sober, quien además se encargó también de la producción. Como siempre, después de tanto tiempo en los perales, espero a que me digas el momento. Siempre se agranda todo en el intento. Sabes que soy algo bufón. ¡Wow! Y que improviso así con tu permiso. El mundo aquí hoy se paró. Yeah. escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Recordando a Pearl Jam con I Am Mine, tema incluido en aquel Riot Act, que el año que viene cumplirá 20 años. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Volvemos a la actualidad de Seattle de 2002 a Osnabrück de 2021. La banda Chiffre, sí, espero que lo haya pronunciado bien, fundada en 2018, presentó a principios de mayo nuevo single acompañado de un vídeo oficial llamado Epilogue. Es una banda que, como ellos cuentan, combina influencias de la synthwave de los 80 con hardcore y metalcore. Todos los músicos de esta banda cuentan ya con experiencia en otras formaciones como An Ocean's Tide, Secrets of the Moon, Crone, Mob Rules o Words of Farewell, solo por nombrar algunas. Os dejo con ellos. We'll be right back. seguimos con novedades aquí en Mixtape con Mosh, con cuarto adelanto de su próximo álbum Vértigo, que está previsto para después de este verano. El tema se llama No busques problemas y cuenta con la colaboración de Robert, vocalista de Bellaco. Justo después pasaremos a algún que otro de los clásicos del programa. Respeto. Habíamos escuchado a los Motley Crue con Primal Scream antes de este gran clásico del primer álbum de estudio de Sabotage, Sirens, de 1983. Volvemos ahora aquí en Mixtape a la actualidad musical. En primer lugar, con la banda neerlandesa Within Temptation, que ha presentado hace unos días Shit My Skin, que cuenta además con vídeo, y con la colaboración de Rudy y Christoph de la banda alemana de metalcore Anisokai. Le seguirá el séptimo single del Covers in Isolation de Magic, esta vez con el clásico de Fleetwood Mac, Don't Stop. Just Escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Thank you. Así de bien suena la banda Absenta desde Marbella, fundada en 2006, que cuenta con dos EPs y un álbum y ya están trabajando nuevo material. Que como escribía Fernando, su bajista, si todo va bien les gustaría editarlo en un nuevo EP a finales de este año. De momento tenemos este adelanto, Todos, que acabamos de escuchar. Y pues nada, estamos llegando ya al final del programa, por cierto, y me queda tiempo pues para agradecer tu compañía. Espero que te haya gustado. El podcast ya lo puedes encontrar, compartir o descargar desde asaltomataradiorock.com/mixtape. Un saludo de Mercedes Herrada para todos y muy especialmente también a todos los que participáis en el chat de la tribu Ternasca de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Hasta el próximo programa, el martes de 10 a 11 de la noche os dejo con la nueva banda del cantante de Gravedigger, Chris Boltendahl. Se llaman Hellrider, el tema Sacrifice in Paradise. Saludos y un abrazo enorme.